Mundofonías. Mundofonías. Ave, ave, neurose, la harda reproche, embe, jejeo. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida una vez más a este programa que se llama Mundofonías, como bien sabéis, y que se dedica a explorar las músicas más maravillosas de nuestro planeta. Nuestra anterior edición estuvo enteramente dedicada al Festival de Førde en Noruega, que tuvo lugar este pasado verano, con la presencia del equipo de Mundofonías, de donde nos trajimos diversas entrevistas, ya visteis, con la directora Hilde Björkun, con la cantante Totola Momposina, etcétera, etcétera. Pero ya os contamos que nos quedaba un poquito todavía de material que nos traíamos de allí para ofreceros en una siguiente edición. Y hoy tendremos, por ejemplo, la entrevista con el grupo danés Vasco. Pero eso será dentro de un rato, porque ya hemos comenzado con novedades discográficas sumamente interesantes que os tenemos que ofrecer ya mismo, porque están saliendo publicadas en estos días y son absolutamente estupendas. Como este grupo turco, Kardeş Türküler. Se edita un disco con lo mejor de este grupo, que ya tiene décadas de trayectoria y que son toda una referencia en cuanto al tratamiento de toda la pluralidad de músicas que hay en el territorio de Turquía, de la actual Turquía, de Anatolia, no solamente en lengua turca, sino también relacionado con la cultura kurda, azerbaiyana, etcétera, etcétera. Un grupo de amplias miras y, como veis, con una inquietud musical y una plasmación musical también de excelente calidad. El disco se llama Kerwane, se publica estos días, como digo, y escuchábamos esta pieza titulada Neuros, que es el nombre de la celebración del Año Nuevo, la celebración primaveral para los kurdos y para muchos pueblos de territorios asiáticos, principalmente desde Turquía hasta Azerbaiyán, Afganistán, etcétera, etcétera, donde recibe varios nombres: Neuros, Nowruz y similares. Y vamos a continuar por los alrededores del Mediterráneo Oriental con una auténtica sensación musical que llega desde Chipre, Messier Dumani. Tundonan balatondon bello fannas menon e kamando di e finitoro Kadon nixeri puto koma ma nixeri Setkio gadarus na mirasi to sano Kadon nixeri puto koma ma nixeri Setkio gadarus na mirasi to sano Entrene che zao sagano tos la luci Faye ni chomo si purgo sora na dis Ene si apopsi ma panda kacharizi Ene che kini sa podokis Ene si apopsi mo tema kacharizi Ene che kini sa podokis Pareta me girevkis exigisis Che me rotas me pios su de yati Κάτσε σταυκά σου χώνεψε το έτσι ένι Διότι έτσι έτσι θέλει το κάτι Εφαίν έσπασεν εσύ τριάντα χρόνια Κι αφάει άλλον το σομπάλεν τον κάνει Να δεις που λόγω αγωνιστικής πορείας Και με δημόσια δαπάνη να θαυτεί Να δεις που λόγω αγωνιστικής πορείας Και με δημόσια δαπάνη να θαυτεί Του τον αμπάλα τον τον πελό φαντασμένο Ένα τον γάμο να πιερώσει τα σπασμένα Ο υποσέλι το κατσίμα θέλει ο κόσμος Που σι σου δίσινο παρτσιάμολα τα μένα Ο υποσέλι το κατσίμα θέλει ο κόσμος Που σι σου δίσινο παρτσιάμολα τα μένα Παρέτα με γυρεύκεις εξηγήσεις Και με ρωτάς με ποιος σου τε γιατί Κάτσε στα αυκά σου χώνεψε το έτσι ένι Διότι έτσι μόνο θέλει το κάτι παρέτα με γυρεύκεις εξηγήσεις. Αφού θωρείς και ποιος και το γιατί, αν δεν ισώσει ο καθένας το κάτι του, επρόκειται ποτέ να δούμε βροχοπή καραντή. Pues ahí teníamos ese sorprendente enfoque de este grupo que viene de Chipre, como digo, Monsieur Dumani, se llaman, su disco se llama Psicosis y nos ofrece pues esta perspectiva de las músicas con raíz en la cultura de Chipre, la cultura en lengua griega de esa isla del Mediterráneo, pero con esta aproximación y esta perspectiva realmente original y sorprendente. Otro disco que desde luego va a dar mucho que hablar aquí en Mundofonías, el de Monsieur Dumani, Psicosis. Y vamos a continuar ahora, seguimos por Europa y seguimos por la parte oriental más o menos, pero nos vamos radicalmente al norte, nos vamos hasta Finlandia para escuchar a Esko Järvelä y su Epic Mail Band. Estáis en Mundofonías y estábamos escuchando a Esko Järvelä Epic Male Band, es decir, la banda épica masculina de Esko Järvelä. Debe ser que son muy machotes y ahí les teníamos pues haciendo piezas contenidas en su disco Right Groove, como esta que acaba de sonar y que además es la que abre el disco Whip, se titula. Y si antes os comentábamos que teníamos pendiente ofreceros la música y la entrevista con el grupo vasco, grupo de Dinamarca, las palabras y la pequeña conversación que tuvimos con ellos poquito antes de que subieran al escenario en el Festival de Forde en Noruega, pues justo ahora es el momento, ya que andamos por tierras nórdicas, así que vamos a quedarnos con uno de los temas de su disco The Remarkable Return of Old Man Vasco, el destacable regreso del viejo hombre vasco. ¿Y quién es vasco? Bueno, pues eso nos lo contarán un poquito en la animada entrevista que os ofrecemos después de que escuchemos esta pieza, Bad Shit Polka, la polka de la caca del murciélago. Thank you. Estamos en Førde, en Noruega. El último concierto del Festival de Førde es el del grupo Vasco de Dinamarca, From Denmark, Vasco. Estamos con ellos, con los cuatro componentes de Vasco en Mundofonías, hablando un poquito antes de ese último concierto. También habéis tocado ayer, y no sé si algún otro día habéis tocado también en este festival. Sí, hemos tocado también esta mañana en los conciertos familiares. Ah, esta mañana también, muy bien. Contadnos un poco acerca de la banda, los orígenes, la filosofía, la idea, los instrumentos que tocáis y todo lo demás. La banda, de hecho, empezó pues como hace unos 10 años, como un proyecto en la Academia de Música, donde estudiábamos tres de los que estábamos. Y bueno, empezó así como una especie de proyecto divertido, porque veíamos que algunos de los grupos de folk pues tenían como una actitud un poco seria, así que queríamos dar alguna patada en algún culo, queríamos pasarlo bien, tomarnos alguna cerveza y no tomarlo todo tan seriamente, y hemos seguido haciendo eso durante bastantes años. El primer guitarrista de la banda la dejó ya para volverse más serio. Y bueno, en su lugar tenemos aquí a nuestro amigo Ola, que si algo es serio para morirse. Mírale, si es que parece el Conde Drácula. Así que destrocé la visión que tenía la banda y la llevé por un nuevo camino. Sí, nos hizo avanzar, hacernos más grandes, más fuertes y usar tecnologías nuevas. Una cosa que ha caracterizado a la banda es que algunos de nosotros hemos querido que no tenía que pertenecer necesariamente a una tradición específica. La academia donde estábamos estaba muy enfocada hacia la música tradicional danesa y nosotros nos dedicamos a componer nosotros mismos y a tocar lo que hacíamos. No nos sentíamos que tuviéramos que ser responsables con respecto a ningún tipo de tradición. Sí, en realidad era como que necesitábamos romper un poco la rutina. Necesitábamos un descanso de tanto estudiar y queríamos tocar. Y al final de todo, pues se ha convertido en esto, en nuestra labor, en nuestro trabajo. ¿Todos venís de Dinamarca? No todos. Andreas y Anders son de Dinamarca, Ole es de Suecia y yo, Hal, soy de Escocia. Y crecí en Australia. Y ahora vivo en Dinamarca. ¿Qué quiere decir vasco? Ah, eso es una historia interesante. Era el perro de mi tío, que el pobre falleció de una enfermedad de la sangre. Y hace un par de años supimos que vasco también quería decir en castellano algo así como gorra. Sí, quizá más bien en italiano, pero yo pienso que está relacionado con la gorra, con la boina, la chapela de los vascos. Yo estaba pensando en vuestro nombre y busqué en imágenes de Google vasco con B, y lo que encontré sobre todo era la palabra italiana vasco, el nombre de una especie de gorra militar y gorra de pastor también. Sí, hemos visto también que vasco es, cuando buscas ese nombre, te aparece un montón de veces mucha gente de Filipinas, que por lo visto vasco es un nombre habitual allí, y creo que hay una isla o una ciudad que se llama Vasco también. Puede que venga de la colonización. Sí, yo pienso que son diferentes orígenes, porque ese vasco podría venir del portugués vasco, que es un nombre muy común, como Vasco de Gama, que hizo los descubrimientos y las navegaciones. Ah, puede ser, y la verdad es que tenemos un montón de me gusta en la página de gente de Filipinas. Y tiene que ser curioso para ellos, porque imagínate que un día tú buscas en internet y encuentras que hay una banda de Filipinas que se llama Larsen. Así que estaría muy bien eso. Tenemos muchos me gusta de Filipinas y es curioso y divertido porque nunca hemos estado allí, pero tenemos que ir. Muy bien, ahora tenéis dos nuevos proyectos, uno con una big band, un proyecto orquestal, y otro con una cantante. Háblanos un poquito de esos dos proyectos, porque son las cosas en las que estáis trabajando ahora, ¿no? Sí, el proyecto con la Big Band consistió en que estuvimos ensayando con ellos durante una semana, y después tocamos en directo en la radio, y eso llevó a la edición del disco en directo con la Big Band, que es una grabación en directo del concierto, y eso fue muy especial. Nunca pensé en verme a mí mismo tocando un solo con la Big Band de la Radio Nacional de Dinamarca. No es una de las cosas que pensábamos que iba a ocurrir hace 10 años cuando creamos este caos de Vasco. No veía que eso ocurriera. Fue algo muy especial, lo tengo que admitir. Y con Julia también hay una colaboración muy, muy bonita. Tenemos varias canciones, que vendrían a ser unas 3 o 4 canciones por concierto, porque ya el resto es música instrumental. Y para nosotros es muy interesante trabajar con Julia Jetland porque nos hace sentir más libres para trabajar con los arreglos cuando ella está cantando y nosotros hacemos el acompañamiento. Y nuestro sonido con ella se vuelve más nórdico. Bueno, chicos, no os voy a robar más tiempo. Tenéis que subir ya al escenario. Sí, tenemos que subir ya. Así que tengáis un buen concierto, que disfrutéis con la música y con el público. Será un placer veros de nuevo en el escenario. Muchas gracias. Pues hasta ahí esa conversación que manteníamos con los componentes del grupo Vasco, grupo de Dinamarca, antes de salir a escena en el Festival de Forde en Noruega, y entre otras cosas nos contaban acerca de sus últimos proyectos. Uno de ellos es la grabación con la Big Band de la Radio Nacional de Dinamarca, la DR Big Band, y precisamente de ese disco vamos a escuchar la pieza que lo abre, The Ferryman.

Das deutsche Fahrrad. Kuhaiche Bola. Seguimos en Mundofonías y si recordáis la anterior edición que dedicamos íntegramente al Festival de Forde, hoy le dedicamos un poquito lo que nos quedaba por escuchar, por ejemplo esa entrevista con el grupo danés Vasco de hace un ratito. Os ofrecíamos, si recordáis, la entrevista con los intérpretes de Mongolia, Kansorik y Tserendava, y bueno, pues es una entrevista que tuvo su intríngulis porque Tserendava, que fue nuestro interlocutor, solo hablaba la lengua mongola y contábamos con un intérprete con el cual a su vez nos comunicábamos un poco entre francés e inglés, que es Joanny Curtet, a su vez es etnomusicólogo y es promotor de estos intérpretes y coproductor, digamos, de esa experiencia de Nomadic Voices con las voces de Cerdeña, y además es músico. En ese momento nos entregó una de sus experiencias musicales, que es justamente lo que acabamos de escuchar, el grupo Meijanek, La Maison de l'Ivresse es el título del disco, La Casa del Embriagamiento. Ya sabéis que el embriagamiento es un concepto que se utiliza muchas veces en la música oriental como símbolo de éxtasis, de conexión mística. No hace falta que estar tirado por el suelo absolutamente borracho, desde luego. Y bueno, pues esta es la música que nos ofrece este grupo, que tiene conexiones con la música tradicional de Mongolia, otras experiencias orientales y su propia perspectiva en temas como este tema de Talín, que es el que cierra su disco La Maison de l'Ivresse, como digo, el grupo Meijanek. Y también en este Festival de Forde, ya os ofrecimos la música en su momento y lo volvemos a ofrecer, vimos la muy curiosa e interesante actuación de un grupo de representantes del pueblo Aka del África Ecuatorial. Ellos vienen del Congo, el Congo con capital en Brazzaville, y tienen una cultura musical realmente curiosa, basada en las polifonías, en los cantos de pregunta y respuesta, en esa especie de diálogos sonoros absolutamente fascinantes y tremendamente originales. Así que nos vamos a quedar con una de las piezas, una pieza más de esta muestra musical de la cultura del pueblo Aka del África Ecuatorial, una pieza titulada Kose. Yeah. Es el grupo Dima, con este disco dedicado a las voces de las mujeres Baaka. Baaka quiere decir el pueblo Aka. Y bueno, pues desde luego unas polifonías, unos diálogos musicales y vocales realmente curiosos y bastante poco habituales. Vamos a continuar con más muestras de música que tienen conexión africana, en este caso con los tambores místicos de la religión afro-brasileña del candomblé, pero también tamizados con influencias jazzísticas. Se trata del proyecto Alabe. Thank you. Este proyecto se llama A la B. Como comentábamos antes, lo que acaba de sonar es el canto de Xangó y, como comentábamos, es una música que procede de las tradiciones afro-brasileñas, de la religión del candomblé y de esos ritmos místicos de tambor. Y a su vez esos ritmos se mezclan con la improvisación y la interpretación jazzística en el saxofón de Glaucus Lynx, quien formó este proyecto A la B con el percusionista francés, pero enamorado de toda la cultura afro-brasileña, Antoine Olivier. Y nos vamos a despedir avanzando un disco que será publicado pues dentro de un mes aproximadamente, el 16 de octubre. Se publica internacionalmente a través del sello Real World, el disco que recoge un concierto realizado en 1987 por la gran estrella de la música de Senegal, Youssou N'Dour y su grupo La Super Étoile de Dakar en Atenas en el año 1987. El disco se llama Fatelicu y, como digo, se publicará dentro de un mes. Estas grabaciones hasta ahora inéditas, con la pieza que lo abre, Immigré, que nosotros dedicamos a todos aquellos que tienen que huir de su país, de la guerra, de la violencia, de la pobreza, en busca de una vida mejor. Con ella nos vamos a despedir. Mundofonías es un programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, que se emite, como sabéis, a través de las 39 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta y con el que podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Podéis visitar nuestra página web mundofonias.com, donde publicamos todos los programas que vamos realizando. Ahí los podéis escuchar de nuevo, podéis tener la información sobre los títulos, los artistas, etcétera, etcétera. Y también nos podéis contactar en Facebook y en Twitter. Os dejamos ya con Youssou N'Dour y esta grabación histórica realizada en Atenas en el año 1987 de próxima publicación. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Ivan. Wow, wow. Senegal, Senegal, Senegal, oh, my Senegal.